bueno, tenemos el asunto de las compañías de mercenarios profesionales, que nos lo solicitaron los oyentes, y tú como buen periodista de investigación has estado escrutando, efectivamente, has llamado a tus contactos. Hemos hecho una investigación para tratar de explicar lo que nos pidió nuestro oyente, que son los mercenarios, ¿no? Los actuales mercenarios, que parece ser que aparecen con una naturalidad absoluta en Nueva Orleans, en los conflictos, ¿no? Y en Nueva Orleans, Nueva Orleans, estaban allí, había un problema y fueron contratados por los empresarios, claro, los mercenarios. Es que yo creo que ahora ya deberíamos, el mercenario es un término precioso, ¿no? Soy mercenario. Es mercenario. Pero en realidad deberíamos empezar a hablar de ejércitos privados. Sí, sí. Son ejércitos privados. Parecen nada feudales, ¿no? Claro, efectivamente. Que lo que pasa es que en lugar de reclutarlos los grandes señores, aquí los reclutan los grandes empresarios. Porque esto es un negocio. Se ha convertido en un negocio. Entonces, hay empresarios que reclutan mercenarios. No estamos hablando, olvidémonos, de gente de 30 o 40 personas. Estamos hablando de ejércitos. Y ellos, nosotros los podemos llamar ejércitos privados, pero ellos ya se llaman corporaciones militares privadas. Corporaciones militares privadas. Corporaciones militares privadas. Es decir, fíjate qué blanqueo del término, absolutamente, de mercenarios a corporaciones militares privadas. Y no son unos cuantos. Yo me he encontrado con que, por ejemplo, una empresa, Global Risk, que es una de esas muchas que hay que hace esto, tiene más de mil hombres en Irak. ¿Mil? Más de mil hombres. Depende de las cifras. En algunas he visto 1.100, en otras 1.300. Bueno, digamos por encima de mil. Alguien que tiene mil hombres en Irak quiere decir que tiene, si no me equivoco con los datos, no tengo los datos más recientes, pero los que he podido encontrar, tiene más hombres que Italia. Pero más hombres de los que tenía España. Uh-huh. Quiere decir que quitando Estados Unidos e Inglaterra, solamente esta corporación militar privada tienen más hombres que el resto de los países que lo tienen. Claro. Es decir, ya no estamos hablando de mercenarios como hemos visto en las películas. Gente sola, gente que va en grupitos de 4, 5, 6. No. Son gente... ¿Y esto cómo funciona, Fernando? Esto llega a una empresa concesionaria de algo en Irak y dice, bueno, pues a usted le voy a conceder que me haga un oleoducto de aquí a aquí. Y dice, vale, y de la seguridad ya se encarga usted. Dice, sí, sí. Ya me encargo, efectivamente. Llaman a estos y dicen, me pongan. Pero corporaciones militares hacen todo tipo de negocios. Juan, hacen efectivamente eso que tú dices. Nosotros vamos a hacer somos una empresa, necesitamos seguridad. Tú me has hablado de Irak, por seguir ahí. Y entonces yo contrato la seguridad. Entonces, ¿a qué acudo? Pues acudo a numerosas empresas. A Global Risk, a Binel, a Dincor, bueno, montones, ¿eh? No estamos hablando de unas cuantas. Y me garantizan la seguridad. Pero te voy a decir algo más sorprendente, pero que también seguro que nuestros oyentes han oído. Nosotros tenemos el delegado de Estados Unidos, el representante de Estados Unidos en Irak, y la escolta, la protección, la llevan a cabo mercenarios. Uh-huh. No, ya no soldados. Mercenarios, seguro que americanos, y además seguro que antiguos militares. Y esto es lo que vemos en las pelis, Fernando, aquellos que están en los boinas verdes y son buenos, buenísimos, y manejan artefactos de todo tipo, y de repente les licencian y se dedican a esto. Efectivamente, solamente que eso es lo que ocurría antes, les licencian. Mm. Ahora lo que ocurre es que se licencian voluntariamente. Porque ganan más. Claro. Es decir, he buscado cifras de cuánto puede ganar un mercenario. Y me sale que en algunos casos pueden ganar 6.000 euros al mes en las misiones medianas. Y a partir de ahí se puede disparar hasta 30.000 euros. Dependiendo del riesgo de la misión. Uh-huh. Porque muchos mueren, ¿eh? Sí, sí, muchos sí. Mueren. Con lo cual se sacan una cantidad muy importante de dinero. Ten en cuenta que algunos, lo que se valora es la experiencia que han tenido. Entonces, hay gente, por ejemplo, que me he encontrado con tres tipos, bueno, franceses, que fueron contratados por la gran experiencia y por los grandes méritos que habían hecho como militares en activo. Los tres eran considerados criminales de guerra. Los tres criminales de guerra, que fueron de... uno había tenido problemas con el Congreso Nacional Africano, unas torturas de nada y unos excesos sin importancia. Otro era en Namibia, una serie de mutilaciones, bueno, sin mucha importancia también, ¿no? ¿Estos qué pasan? Los echan a estos. Entonces, pero les protegen, los echan, ¿y luego dónde acaban? En los ejércitos privados. ¿Y qué misiones tienen? Misiones realmente para especialistas. Por ejemplo, cárcel de Abu Ghraib en Irak. Allí se descubrió que había unas dependencias dentro de la cárcel a la cual no entraban los militares. Solamente entraban los prisioneros. ¿Quién controlaba esas pequeñas dependencias? Este tipo de soldados de las corporaciones militares, que eran los que interrogaban con sus propios estilos, con sus experiencias, a los presos. Hacían el trabajo sucio. El trabajo sucio. ¿Eh? Así ningún militar queda manchado. Sí, pero, un poco rosa. Efectivamente, para eso están los mercenarios. Y además, bueno, pues como ellos tienen experiencias y tal. O sea, que ganan entre 6.000 euros, es una operación medianita, hasta 30.000 si hay peligro. Si lo que suelen hacer, y esto me ha llamado mucho la atención, es que cobran por días. No, claro, con una mercenaria de la radio, claro. Cualquiera hace un contrato. Si tienen, tienen una cantidad de días, bueno, firman unos contratos en los cuales. Establecen dónde les pagan el dinero. Aquí no va a haber ningún sindicato que se queje de la eventualidad. No, claro. Trabajo de este basura no. Claro, pero, o sea, basura es de alguna manera. Pero firman por días. Firman por días para garantizarles pues tanto tiempo, tanto eso. Si te matan, bueno, cobras hasta ese día. Donde se ingresa, donde se cumple, todas estas cosas se hacen a rajatabla. Y bueno, porque a veces ellos están allí, pero depende de la misión que hagan, cobran más o cobran menos. Es decir, que a veces corren riesgos. Estamos hablando de Irak, pero me gustaría decirte que he encontrado en mi investigación que hay mercenarios, por ejemplo, en Bosnia, donde los mercenarios hubo en Bosnia, se les acusó de un escándalo de tráfico sexual. Es decir, bueno, es que son gente así, ¿no? En Kosovo, en Colombia el ejército americano descubrió que tenía muchos problemas, que había que perseguir a la guerrilla colombiana. ¿Quién de verdad le daba miedo a la guerrilla colombiana? Los mercenarios, que son unos salvajes. En África les vemos en un montón de países que realizan una misión que es la de formar a los militares de allí, ¿no? Entonces van y hacen de instructores. Sí, muchas veces hay imágenes en Costa de Marfil, en el Congo, ¿sí? O en sitios de estos en pleno conflicto, donde de repente aparece un blanco, ¿no? Y sí, y dice que hace aquí, y pues mira esto, ¿no? Están instruyendo a las tropas leales al gobierno o con la guerrilla, casi lo... Y te recuerdo el caso de Guinea, el caso que contamos aquí del último intento de golpe de Estado. Hombre, con el hijo de Margaret Thatcher, ¿no? Claro, es decir, ahora no me acuerdo el número, pero iban a dar el golpe 40 o 50. Sí. ¿Vale? Para tomar el poder en Guinea, con sí, 40 o 50 mercenarios, si no, ¿se funcionaban? Sí, no llegaban ni a 100. Claro, es decir, que tampoco lo necesitaban en Afganistán, por ejemplo, de la seguridad durante todo aquel periodo de Hamid Karzai, la llevaban mercenarios. En Kuwait, pues administraban a los pocos miembros del ejército local. Uh-huh. En Arabia Saudí, bueno, en Gaza, en Irak, y yo qué sé, ¿no? Están por todo el mundo, ¿no? Datos muy interesantes. Se llaman corporaciones militares privadas. Corporaciones militares privadas. Y alguna de estas corporaciones tiene más de 1.000 efectivos desplegados en Irak. En solamente un país. Cobran desde 1 millón de las antiguas pesetas hasta 5 millones, ajá, según la importancia de la misión, y firman por día, claro. Sí, yo simplemente me quería, si quieres, terminar diciéndote que la Convención de Ginebra prohíbe el uso de, abrir comillas, personas reclutadas para un conflicto armado por un país distinto del suyo y motivado por la ganancia personal. Y que la ONU elaboró una convención internacional prohibiendo el reclutamiento, la utilización, la financiación y el adiestramiento de mercenarios. Entró en vigor el 20 de octubre del 2001. Y a que, ¿sabes qué países lo firmaron? Uh-huh. 25 estados, según mis noticias, todos los estados afectados por la presencia de mercenarios. ¿Sabes qué no lo firmó? Ni Estados Unidos, ni todos esos. Estados Unidos es que nunca firma nada, ¿eh? Están ahí, pero claro, no van a firmar eso. No van a firmar eso, sí, sí. Pero oficialmente, digamos. ¿Tiene sí, alguna noticia de mercenarios españoles? En algunos casos ha habido. Mercenarios españoles. En Angola, ¿no? O sea, sí, ha habido, pero siempre ha habido muy pocos. Hay un centro de reclutamiento de mercenarios en Francia que hace tiempo investigué, que está precisamente enfrente de la legión francesa. Ah. ¿Sabes que tienen un centro, no me acuerdo ahora, perdóname, de la ciudad? Y enfrente, que además es público, es abierto, ¿no? Tienen un centro de la defensa extranjera. Y hay un cartel que pone, aquí no, aquí sí. Aquí sí, claro. Y entonces la gente va y se licencia y va directamente, claro, al y se van. ¿No? Y ahí dicen que han ido en algún momento españoles y tal, pero la presencia ahora mismo es muy escasa. Ya son norteamericanos, ingleses, franceses. Y luego muchos africanos, de Sudáfrica. Sudáfricanos, sí, ha habido muchos. Ha habido eso es. Es decir, de todos los países que han tenido conflictos y tal, bueno, pues una vez que se han quedado sin trabajo, se han colocado obviamente de donde ganaban. ¿Verdad? Sí, la desmembración de la Unión Soviética provocó muchísimos mercenarios. Sí, muchos oficiales del ejército soviético se alistaron como mercenarios en diferentes conflictos. Bueno, pues esos datos que podemos dar sobre los mercenarios hoy, 2005, en el mundo. Un buen sueldo el que tiene, pero claro, altísimo riesgo que deben asumir. Claro.